Ballesteros, la vuelta terminó. Martín Emilio Cochise sin empeño la ganó. Con los valientes roteros la vuelta terminó. Martín Emilio Cochise sin empeño la ganó. A los valientes roteros en la cola los pegó. Por eso ninguno pudo quitarle el tricolor. Por eso ninguno pudo quitarle el tricolor. Cohete antioqueño, Colombia tiene ya. Cohete antioqueño, Colombia tiene ya. Martín Emilio Cochis, el campeón de verdad. Martín Emilio Cochis, el campeón de verdad. Tokio nos iremos con el cohete a vencer. En Tokio los antioqueños tampoco deben perder. Toditos los antioqueños a grito ruegan a Dios que no le quite a Cochis el gran valor que le dio. Que no le quite a Cochis el gran valor que le dio. Cohete antioqueño, Colombia tiene ya. Cohete antioqueño, Colombia tiene ya. Martín Emilio Cochis, el campeón de verdad. Martín Emilio Cochis, el campeón de verdad.